Muy bien. A pedido del público que asistió a la corta temporada inaugural de nuestra producción artística Terceto, estoy leyendo justamente un comunicado de cuatro tablas, hemos prolongado la temporada hasta el mes de julio, abriendo nuevamente la sala teatral del Centro Piloto de Cuatro Tablas. Esta vez, considerando que el Terceto son tres piezas teatrales cuyo hilo conductor no solo es el método de creación, sino el discurso dramatúrgico de hitos fundamentales de la dramaturgia de Occidente, como son Shakespeare y Chekhov, y de nuestra poesía y novela, Vallejo y Argueras, los presentaremos tres días seguidos. Entonces, el programa de Cuatro Tablas es el siguiente. Los días viernes 6, viernes 13, viernes 20, viernes 27 de julio, 8 de la noche, Nina, una actriz que aprende, con Miriam Fonseca. Los sábados, sábado 7, sábado 14, sábado 21, sábado 28 de julio, a las 8 de la noche, César Abraham, Considerando en Frío, con Fernando Fernández. Y los domingos, domingo 8, domingo 15, domingo 22, domingo 29, a las 6 de la tarde, Ofelia no debe morir, con Jutta Linz. Cuatro tablas, presentación en el Centro Piloto Girón Jerónimo Valareso, ex Bolognesi, 383, Chorrillos. No se olviden, es una cita con el arte y con la cultura. 60 años de escritor prolífico, cuentista, novelista, magnífico cuentista, en algunos casos enorme novelista, ha cumplido Carlos Eduardo Zabaleta, este hombre que estudiaba medicina y que un día, en 1947, ganó el premio de los Juegos Florales de San Marcos con una novela corta llamada El Cínico. Tantos años de producción, tantos años de trabajo y tanta gloria discreta, administrada discretamente, con mucha modestia, con mucha verdadera grandeza. Carlos Eduardo Zabaleta, desde aquí nuestro modestísimo homenaje a un escritor absolutamente coherente, autor de Pálido pero Sereno, del año 97, una gran novela, y autor del libro que nos acaba de llegar con una dedicatoria que no merecemos, Cuentos Brevísimos, los cuentos que Carlos Eduardo Zabaleta ha producido desde el año 80 hasta el año 2007, cuentos cortísimos y de lo más interesantes.